¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la locución y control de sonido, que como siempre te acompaña a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. En el programa de esta semana, en este jueves 22 de enero, tenemos un programa muy cargado. Tenemos dos entrevistas, una banda de Barcelona formada por dos miembros, Israel y Daniel. Ellos son Cuchillo. Mañana actúan en Zaragoza, presentan lo que ha sido su álbum debut, que ha recibido las mejores críticas por la prensa especializada. Nosotros entrevistamos esta semana a Israel Marco. Escucharemos esa entrevista, que en este caso está grabada. Pero bueno, comenzaremos, como decíamos, con esa entrevista a la banda de Barcelona llamada Cuchillo, que mañana actuará en Zaragoza. Y seguiremos con otra entrevista. Esta ya es de categoría, ¿no? Estuvimos esta semana charlando con Pat DiNicio, bueno, uno de los integrantes de la banda norteamericana de Smithereens, que precisamente el pasado miércoles comenzaba su gira por España. Ellos vendrán a Zaragoza mañana viernes, o sea que también escucharemos un fragmento de esa entrevista, también con la ayuda de Jaime, que nos acompaña esta noche. Luego hablaremos con él, que también nos hará las labores de traducción. Bueno, hoy también hablaremos de noticias relacionadas con próximos conciertos, como por ejemplo la gira de los franceses Herman Dunn, que se acercará a Zaragoza y además tocará en una sala nada habitual, como el Café Hispano. También contaremos los lanzamientos del sello Kinopatio y Naked Man Recordings. También os contaremos qué bandas hasta ahora se han confirmado para la próxima edición del Primavera Sound del año 2009. Y hoy contaremos con la presencia de Jesús y no de Nacho. Es una pena porque está enfermo. De aquí le mandamos un abrazo y una pronta recuperación. Pero bueno, Jesús nos contará las próximas agendas relacionadas con la música que a él le gusta, el garaje, el soul, en fin, próximos conciertos en Zaragoza y giras, como por ejemplo también lo haremos del Surforama, que ya tiene fecha próximamente, 12 y 13 de febrero, que será en Valencia, si no recuerdo mal. Sí, el Surforama 13 y 14 de febrero, perdón, en Valencia. Daremos cuenta de ello con Jesús y bueno, pues también hablaremos un poquito de grupos que hemos visto este pasado fin de semana. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto que esperemos que quepa en esta hora de emisión de Grande Rock. a partir de ahora. Bienvenidos. Sun came up just when I came. Sunny day until I went away. Took a boat and called for girl. Sun came up just when I came. Bien, y vamos a ir con la entrevista que tenemos preparada a Cuchillo, la banda barcelonesa que este próximo viernes estará actuando en Zaragoza. Además, estará presentando lo que es su debut. Vamos a saludar a Israel Marco. Buenas noches, Israel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Por preguntarte algo, porque yo creo que estaréis de enhorabuena, ¿no? Ya después de las críticas que habéis recibido tan buenas por este álbum de debut y que además estamos esperando con ganas de veros aquí en Zaragoza. Hombre, pues muchas gracias. Bueno, lo dicho, felicidades por un disco que además me ha gustado mucho, y lo que te decía, habéis recibido pues las mejores críticas, desde mejor disco nacional, mejor debut nacional por distintos medios, tanto escritos como por webs, ¿no? Bueno, ¿qué dices sí. a todo esto? Bueno, pues estamos muy contentos porque el disco ha tenido una acogida muy buena, uh-huh. tanto en la crítica como, como en el público, ¿no? Uh-huh. Entonces no nos podemos quejar, estamos muy, muy contentos. Uh-huh. Bueno, y ya podemos empezar hablando de Cuchillo. ¿Cómo se formó Cuchillo? Bueno, esto empezó más o menos a finales del año 2005. Uh-huh. Y yo tenía una demo que había grabado en mi estudio, en casa, y buscaba músicos para tocar esas canciones en directo. Entonces uh-huh. una amiga me habló de Daniel, que tocaba la batería, entonces sí. quedamos sin conocernos, le pasé la demo, uh-huh. le gustaron las canciones y sí. entonces quedamos para tocar. Uh-huh. Y bueno, empezamos como a intentar tocar las canciones como podíamos, siendo dos. Sí. Y yo empecé a utilizar loops, él con la batería pues buscaba texturas con percusiones y demás, y empezamos uh-huh. a trabajar así. Uh-huh. Y enseguida vimos que funcionaba, entonces uh-huh. decidimos que tiraríamos para adelante como dúo y empezamos a trabajar las canciones así uh-huh. y empezamos a tocar en directo. Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que queríais poner en práctica con este proyecto? Bueno, básicamente era llevar a cabo esas canciones y trabajar en, ya una vez que establecimos el formato de dúo, trabajar así la música que yo iba componiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre ha sido un proceso de composición y descomposición. Uh-huh. Es decir, yo compongo las canciones en casa y luego en el local empezamos a darles la vuelta hasta conseguir pues el sonido que buscábamos, uh-huh. que ha sido pues lo que hemos venido haciendo desde el principio. Uh-huh. Buscar un sonido propio sí. e intentar ser originales. O sea, uh-huh. que están todas las referencias por ahí, pero uh-huh. que no estamos copiando ni estamos uh-huh. intentando ser algo concreto, sino ser nosotros mismos. Ser vosotros mismos, Cuchillo. Oye, ¿y cuál de las dos caras del cuchillo es la que corta? ¿O son las dos? Haciendo un símil contigo y con Daniel. Yo creo que corto yo, quizás. Sí. Sí, porque claro, yo llevo lo que es todo el peso de las letras y de la música, ¿no? Uh-huh. Dani lo que va haciendo es acompañar y... Hombre, él también corta con la percusión o puede sí. o puede hacer un contras en las canciones, pero en realidad el mensaje lo llevo yo. Uh-huh. Perfecto. ¿Combináis el castellano con el inglés? Bueno, ¿cuál de los dos idiomas os resulta más fácil para componer o por un igual? Hombre, en un principio a mí me resulta más fácil el inglés porque todas las influencias uh-huh. que hay en el grupo son grupos uh-huh. de habla inglesa, ¿no? Entonces es... Uh-huh. Es el idioma del rock uh-huh. y yo controlo el inglés, entonces no me ha costado y me ha salido más fácil, pero en muchas ocasiones a veces quiero explicar una cosa que se explica mejor en castellano, uh-huh. no solo porque sea mi lengua, sino porque cada lengua tiene lo suyo, ¿no? Y hay lenguas que funcionan muy bien para unas cosas, otras para otra, uh-huh. entonces para expresar ciertas cosas es mejor utilizar o funciona mejor una, uh-huh. una lengua concreta. Uh-huh. Luego aparte yo trabajo con las letras a nivel muy, muy musical, entonces muchas veces necesito más vocales o necesito unas palabras que sean como más percutivas, ¿no? Como puede ser el castellano uh-huh. y en otras ocasiones que sea más suave como es el inglés. Entonces siempre hay, cuando compongo una canción tengo el mensaje claro, pero empiezo, pues quizás escribo un verso en los dos idiomas más o menos adaptado uh-huh. y empiezo a probarlo con la melodía y el que mejor me funciona, pues entonces esa es la lengua que utilizo. Uh-huh. He estado leyendo y la verdad es que me gusta que se diga de un grupo que el éxito radica en la humildad, la astucia y mucho trabajo. Sí. Sinceramente, con solo eso se puede conseguir hacerse un trabajo como el vuestro y además tener éxito. Hombre, no lo sé, yo creo que todo es cuestión de suerte, de estar uh-huh. en un lugar, en un momento concreto, uh-huh. pero lo que está claro es que la base del trabajo y de la humildad siempre tiene que estar, creo uh-huh. yo. Luego que tengas éxito no hay ninguna clave, uh-huh. pero creo que eso siempre tiene que estar, que, uh-huh. que haces lo que quieres y trabajas en lo que crees y vas tirando para adelante con eso. Uh-huh. Oye, Israel, ¿tenéis muchos fans? Porque dicen por ahí que de cuchillo solo se puede ser fan. Ya, no sé quién lo dijo eso, pero se suele decir en algunas críticas. Sí, lo que pasa es que tenemos fans, pero tampoco somos tan conscientes porque bueno, tú haces la música, tú dejas el disco ahí, pero luego el disco va solo. Entonces, igual a veces en una entrevista te sorprende que te dicen pues que en esa ciudad que hay muchos fans, que no sé qué. No sé hasta qué punto es así o no. La verdad es que no tenemos ningún baremo para saber cuántos fans o no tenemos. O sea, uh-huh. lo que sí sabemos es que cuando vamos a tocar viene gente y que la gente nos felicita y que la prensa nos trata bien. Eso es lo único que sabemos. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, tan solo con una demo autoeditada os bastó para telonear y colaborar con artistas como Carla Bosulic, Damon and Naomi, Magic Mirrors, The Warlocks and o Black Rebel Motorcycle Club. Sí. ¿Eso supuso algún tipo de presión a la hora de grabar este primer trabajo ante las expectativas creadas con vosotros o todo lo contrario, os ayudó? No, presión ninguna. O sea, todas esas colaboraciones, muchas fueron fruto del azar y otras fueron por amistad, porque de Carla Bosulic somos amigos, de Magic Mirror también, entonces a través de Magic Mirror pues teloneamos a Black Rebel Motorcycle Club aquí y nos hicimos amigos, y de hecho esta gira que hemos hecho en Estados Unidos en octubre hemos tocado con ellos también, hemos tocado con Death Meadow, con un montón de bandas que al final empiezas a hacer una comunidad, ¿no? Que por amigos y afinidades, pues hay escenas por ciudades y hay escenas en países y también hay escenas así que funcionan por colegueo, digamos, ¿no? Sí. Entonces nosotros en Los Ángeles tenemos nuestro sitio por este tipo de amistades y demás. Muy bien. Eso, presión ninguna, al revés. Conoces músicos, intercambias opiniones y aprendes de ellos, aprenden de ti, y luego llegas al estudio y bueno, pues vas a hacer lo que has ido a hacer, ¿no? Y en este caso, pues Paco Loco nos ayudó muchísimo a la hora de darnos como una opinión objetiva, ¿no? Siempre era como si fuera un miembro del grupo, pero desde fuera, ¿no? Un tercer miembro, pero con una objetividad. Y él nos ayudó mucho a la hora de grabar en el estudio. Y bueno, y ahora que has nombrado a Paco Loco, sois de los muchos grupos que han pasado por sus manos. ¿Qué tal con él? ¿Es tan bueno como dicen? Sí, Paco tiene muchas virtudes. O sea, es un tío que tiene mucho talento en la música y luego es muy buena persona y es muy profesional y sabe trabajar muy bien y tiene mucha psicología, que es muy importante, creo yo, en este tipo de trabajos, ¿no? Porque cada banda que entra en su estudio es distinta, ¿no? Y él siempre lidia bien con todos y consigue lo máximo de todos. Entonces creo que esa es su virtud, porque de hecho cada grupo que ha pasado por ahí son muy distintos y yo creo que siempre él hace un trabajo excelente. O sea, no para de grabar y por algo es. Tiene la agenda ocupada a 6 meses lista, ¿no? Bueno, y con tanta música y tantos grupos que pasan por sus manos, ¿le habéis gustado, por lo menos? Paco, al acabar la grabación, me dijo que era de los 4 mejores discos que haya grabado en su vida. Vaya, bueno. Al acabar, me dio la mano y me dijo eso, y para mí fue ya como no va más, ¿no? Porque cuando estás trabajando, pues estás serio, estás a lo que estás haciendo, pero una vez que acabamos, pues ya empezamos a recoger el equipo y estábamos ya haciendo bromas y demás, y me cogió así por un lado y me dijo esto, ¿no? Entonces, pues fue un halago. Desde luego, es para recordarlo, ¿eh? Sí, bueno, sí. Ahora cuéntanos, Israel, ¿cómo son los directos de Cuchillo para los que no los hemos visto todavía? Bueno, los directos, las canciones son las mismas. Las tocamos más o menos igual, pero el disco digamos que es más suave y en directos somos más duros, es más crudo porque hay más vacíos, hay arreglos que no hay en el estudio y luego el efecto visual de ver a 2 personas en el escenario pues tiene más fuerza, ¿no? Porque cuando oyes el disco no piensas que son 2 personas que están que están tocando la música que oyes, ¿no? En cambio en directo te das cuenta que sí, entonces tiene más, es más intenso el directo, el disco es más lineal y cosa que quisimos hacerlo así porque el estudio es una cosa, el directo es otra, ¿no? Entonces en el estudio siempre intentas pues arreglar las canciones de una forma que funcionen, pero luego en el directo tienes que hacerlo de otra manera porque no es el mismo medio, la gente te está viendo y lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Un disco es algo que es una grabación de un momento concreto, pero en el que no hay nadie más que los que lo están haciendo, ¿no? Entonces siempre en directo pues intentamos experimentar mucho más, improvisamos mucho y luego el sonido es mucho más crudo. Bueno, en vuestra música, bueno, se nota claramente que bebéis de esa psicodelia, ¿no? De los años, bueno, 60, ¿no? Hay referencias a grupos, bueno, pues por ejemplo, no sé, me habéis recordado en alguna canción a la Velvet Underground, ¿no? Sí. Bueno, mi duda es, ¿cómo habéis traído esa época que ya son casi 40 años, a la actual? Bueno, esa música ha estado presente en nuestras vidas siempre. Entonces eso ha sido un poco siempre como nuestro aprendizaje. Lo único que hemos hecho es reinterpretarlo, no reinterpretarlo como estilo, sino adoptar cosas que son las que a nosotros nos han conmovido de esa música y plasmarlas en la nuestra. Uh-huh. Luego son otros tiempos y las técnicas que utilizamos son muy distintas y bueno, yo creo que lo que hacemos es música del 2009, o sea, uh-huh. no es una revisión del pasado, uh-huh. es música de ahora, pero uh-huh. pero la base sí que viene muy dada por grupos de los años 60, uh-huh. de psicodelia y demás, y bandas que experimentaron mucho en la época, abrieron muchos caminos, y luego también tenemos mucha influencia de lo que es todo el crowd rock de uh-huh. los años 70, de sí. por, como visión del rock, ¿no? Alejado del sí. alejado del blues y una mentalidad mucho más abierta de cara al rock, que son guitarras, bajos, baterías, todo, digamos que el patrón es el mismo, pero es como mucho más libre uh-huh. en ese aspecto, y eso sí que lo hemos adoptado nosotros uh-huh. en nuestra música. Sí, ahí quería llegar yo porque me sorprendió, ¿no? Leer entre vuestras influencias artistas del crowd rock alemán, por ejemplo, Popol Vuh. Fíjate sí. que sé que tengo entendido que hizo la banda sonora de una película en la que salía Klaus Kinski. Sí, bueno, Popol Vuh ha sido sí. el grupo que ha hecho sí. muchísimas bandas sonoras para Werner Herzog, el uh-huh. director de las películas como Aguirre, que sale exactamente, Klaus Kinski, que está entre mis favoritas, que lo sepas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esa peli la veíamos cada noche mientras estábamos grabando en el estudio. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Además, fíjate, hace poco tuvimos por aquí a Damo Suzuki de los Can. Sí. Y ya no se acordaba ni de ningún grupo de su época. No, hombre, es una época que yo creo que lo que es la gente que lo vivió no son conscientes de lo importante que fue. Uh-huh. Yo, por ejemplo, he estado viviendo entre Berlín y Barcelona y cuando pues, conocí a gente allí, flipaban de que yo conociera tanta música alemana uh-huh. que ellos ni conocían, ¿no? Uh-huh. Vaya. Yo creo que son bandas de culto que influyeron mucho, sí. pero que no han sido, en su época no fueron muy famosos, creo uh-huh. que excepto Kraftwerk, todo lo demás sí. se quedó ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, a nivel de digamos, de sonido, igual no se puede ver mucho en Cuchillo esa influencia. Uh-huh. En los temas no, sí, en el disco hay un tema, Estricta Libertad, que tiene mucho mucho de Popol Vuh, uh-huh. pero en los temas nuevos creo que se va a notar más. Uh-huh. Lo tenía apuntada, Estricta Libertad, entre las canciones que más me habían gustado de este álbum. Bueno, en el otoño, como decías antes, cruzasteis el charco para presentar vuestra música en Estados Unidos. ¿Qué tal sí. fue la experiencia? Pues muy bien, era la segunda vez ya, pero en este caso hicimos una gira mucho más larga, uh-huh. porque hicimos, creo que fueron 13 conciertos en 15 días o 18 días. Entonces estuvimos pues toda la costa oeste, giramos por toda la costa oeste, desde Arizona hasta el desierto de Joshua Tree, uh-huh. Pasamos por Los Ángeles, hicimos dos conciertos allí, uh-huh. con San Francisco, llegamos hasta Portland. Que vaya viaje. Sí, sí. De Portland de vuelta a Los Ángeles con 17 horas de carretera. Carretera. Y nada, y después de eso pues volamos a Nueva York, que allí teníamos tres conciertos en el festival de CMJ. Uh-huh. Y bueno, pues muy distinto, cada ciudad, cada estado es distinto, el público es distinto, pero bueno, la experiencia ha sido increíble. Uh-huh. Y hemos descubierto que había gente que ya nos conocía allí. Vaya. O sea, que nos sorprendió mucho, pero bueno, el mundo de Internet y todo esto. El efecto del MySpace, ¿no? Internet, claro, y todo. Claro, bueno, sí. ¿Volveréis a repetirla? Sí. Sí, yo creo que este otoño iremos otra vez, sí, sí. Bueno, próximos conciertos, como decíamos, este próximo viernes, 23, actuáis en Zaragoza, en La Lata de Bombillas, que además os estrenáis, ¿no? Creo, presentando el álbum. Sí, sí, es la primera vez que tocamos en Zaragoza. Además, yo nací allí, aunque no me he criado en Zaragoza. Uh-huh. Mi familia está allí, uh-huh. yo nací allí y hacía tiempo ya que quería tocar en Zaragoza. Pues sí. Y por fin ha salido ya la fecha. Perfecto, pues pero esperamos, de verdad. ¿Qué más planes? ¿Seguís la gira, no? ¿Tenéis más fechas? Sí, tenemos Madrid uh-huh. al día siguiente. Uh-huh. Y luego, ahora no me acuerdo las fechas, pero tocamos en Barcelona dos conciertos, vamos a Mallorca también, uh-huh. tenemos algo en Manresa, y van saliendo cosas. Ahora mismo no me acuerdo bien, pero tenemos de aquí a mayo bastantes fechas. Además no paráis, porque el pasado noviembre estuvisteis participando en el Winter Case. Sí. Bueno, y no sé, de cara a los próximos meses, y además calor, ¿tenéis previsto actuar en algún festival o todavía es pronto? De momento no tenemos ninguna noticia, pero yo creo que sí. Uh-huh. Sí que estaremos en festivales, ¿no? Yo creo que es en verano todo se para un poco y donde hay que tocar son en festivales, o sea En alguno estaremos, pero de momento no tenemos nada confirmado ni sabemos nada, pero bueno, yo creo que es pronto todavía. Pues esta noche Cuchillo, banda barcelonesa que debutó el año pasado con posiblemente uno de los mejores debuts de este pasado año. Se estrena en Zaragoza el próximo viernes en la Lata de Bombillas. Israel Marco y Daniel Domínguez, estos dos que forman esta banda llamada Cuchillo. De verdad, muchas gracias y mucha suerte con vuestro proyecto y que podamos verlo más tiempo. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Un abrazo, chao. Adiós. Bien, pues Cuchillo ha sido la banda para empezar la edición de esta semana de Grande Rock. Habéis podido escuchar la entrevista que realizamos esta semana a Israel Marco El que corta, digamos, el bacalao en cuchillo, que junto con Daniel Domínguez forman este dúo musical barcelonés que ha recibido las mejores críticas, una de las mejores críticas entre muchos de los medios especializados, como debuts de este año, de este pasado año 2008. Este próximo viernes, mañana viernes, tenéis la oportunidad de disfrutarlos en directo en la Lata de Bombillas, que estarán actuando junto con otra banda, Belmez de los 12, a partir de las 9:30 de la noche. 8 euros, un concierto que os recomendamos desde luego, desde aquí. Y vamos a seguir con el programa, no sin antes, vamos a presentar a nuestros invitados. Jesús, antes he hablado de ti, de que nos ibas a acompañar esta noche. Buenas noches, Jesús, bienvenido de nuevo a Grande Rock. Sí, que no te oigo. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Me acerco. No, la culpa he tenido yo. ¿Cómo estás, Jesús? Pues bien, un poco cascado de... Por culpa de la gripe. ¿Dónde te has dejado a Nacho? Nacho está en la cama también. Nacho está en la cama. Está peor que yo. Bueno, la gente reclama vuestra presencia, ¿eh? Que lo sepáis. Bueno. Este dúo ya, bueno, habitual en el programa. Nacho, Nacholas y Jesús, Jesús y Nacholas. Que bueno, que yo espero que vengáis una vez al mes y me contéis cosas. ¿Qué nos has traído hoy, Jesús? Pues hoy, bueno, voy a hacer un poco repaso... Bueno, voy a hablar de los próximos conciertos. Uno que me... Bueno, la verdad que son conciertos que me tocan bastante cerca, porque venía a hablar de uno de... Uno que es el de los No Track Trackers, que en el que toca mi amigo Jan, Leto, Jan Leto, Gariguel, Ritmo Negros. Eso es la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene. Bueno, como íbamos a venir la semana que viene. La semana que viene no habrá programa. Y bueno, celebramos San Valero. Pues ya tenía preparado esto. La verdad que este fin de semana, pues la verdad que me guste a mí, no he visto nada. Así que... Bueno, tenemos también a Los Chicos la semana que viene. También. La semana que viene, el día 31 de febrero, tenemos a Los Chicos, doble sesión de rock and roll. Doble sesión como dicen en el cartel, la madre de todas las fiestas. Wow. Gran duelo de rock and roll. A ver quién gana. Negative Waves, desde Valencia, gente de los perros, espera a ver qué dice aquí el cartel, pues sí, son gente de los perros, de Wailosar, sí, pues nada, pues el típico, un típico sonido australiano, como los Minis, de Onyas, pues típico power pop, y bueno, tocarán con Los Chicos de Madrid. Una banda también ya conocida, ¿no? No en Zaragoza, porque creo que no han tocado. No, creo pero, que es la primera vez. Pero habitual en los circuitos rockeros. Además estuvo en la pasada edición del Granuja, ¿no? Actuando por allí. Exacto. Bueno, han estado también tocando en el Dirty Water en Londres, con bastante éxito. La verdad que la montaron parda, como... como una que yo sé. Bueno, yo te voy a adelantar una noticia, Jesús. Ya se sabe el cartel del Surforama, que se celebra en Valencia los días 13 y 14 de febrero. Doctor Explosion, Imperial Surfers, The Kings of Macaja, de Montesas, ante Montesita, de Orientals, de Pataconas y Cocktail Party. ¿Te vamos a perder? No. Pues yo no lo sé si podré. Pero bueno, creo que por aquí también hay cositas. En fin, luego lo haremos contigo. Jesús, nos has traído música. De todo lo que he dicho, escucharemos música de Los Chicos, también de los No Track Trackers, por supuesto. Sí. Bueno, además que creo, como nos dijo Jan, que posiblemente tendrían a disposición del que quiera el nuevo disco. Creo que sí. Bueno, pues una buena oportunidad de conocer una banda zaragozana que practica buena música. Bueno, y también nos acompaña Jaime. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estamos? Bien, encantado de estar aquí. Encantado, yo también estoy muy encantado de que hayas venido. Tu estreno aquí en el programa... Un saludo para Nacho, a ver si lo tenemos pronto entre nosotros. Bueno, Nacho hace Jaime hace las labores también, en este caso de intérprete, de traductor. Hoy, esta semana teníamos la oportunidad de poder hablar de uno de los artistas, de una de las bandas, quizá con, mala suerte, según Pat no, porque en Estados Unidos sí que llegaron a... Bueno, para tener cierta repercusión, ¿no? Como hemos podido escuchar la entrevista. Sí, bueno, según nos ha dicho, mala suerte pero más bien aquí en España, ¿no? Uh-huh. Porque lo que es en Estados Unidos, pues sí que ha comentado que allí han vendido miles de discos. Uh-huh. Y bueno, como anécdota, pues que llegaron a aparecer incluso en el programa en The Tonight Show, ¿no? Es allí uh-huh. con Jay Leno, uh-huh. igual bueno, sonará conocido ese nombre, uh-huh. y Conan O'Brien, que bueno, cuando apareces en ese uh-huh. en ese programa, pues sí que viene a ser un momento cumbre, ¿no? En una banda americana. Uh-huh. Es cierto, sí. Uh-huh. Estamos hablando de los Smithereens, que mañana actúan en Zaragoza, están dentro de una gira que este pasado miércoles que comenzaba en Madrid. Mañana estarán en Zaragoza, en la Casa del Loco, junto con The City Lights. Es una oportunidad única de ver a una... Bueno, pues una de las representantes del college rock de los años 80. No os vamos a poner la entrevista porque, bueno, aparte de que es en inglés, tampoco queremos que aprendáis inglés rápidamente con un curso acelerado. Pero sí vamos a escuchar un poquito ese saludo, ese comienzo de entrevista. Hablaremos un poquito más aquí con Jaime de lo que nos ha contado, que por cierto, bueno, pues la hemos colgado en nuestro blog y que próximamente me imagino que, bueno, pues la traduciremos y la colgaremos también en Rock and Roll. Bueno, sí. Bueno, para los mitómanos de los Smithereens, bueno, pues va para ellos esta entrevista con Pat D'Inizio. Bien, pues vamos a comenzar con la entrevista que tenemos preparada a Pat D'Inizio, miembro de los Smithereens, que esta misma, hoy mismamente comienza. Smithereens. Hello, Pat. How are you? Good, I'm well, thank you. Welcome to Spain. Oh, thank you very much. Okay, are you excited about this tour? Very much so. We've not been to Spain since 1990, I think. Uh-huh, okay. How many times have you come to Spain and what are you offering now? I believe I've been here 5 times. The band has played here sí, bueno, twice. Nos está comentando que no había venido a España desde 1990 y, bueno, y que ha estado 5 veces. Ha estado 5 veces aquí. Uh-huh. Está excitado, ¿no? Contento por venir. Está emocionado. Parece ser que cuando ha venido aquí pues sí que le ha gustado, ¿no? Uh-huh. Ellos están presentando además lo que es B-Sides de Beatles, un disco homenaje a los Beatles que sigue también la senda abierta por su anterior de Smithereens. Sí, él mismo comentaba que encontraba material más interesante en los B-Sides de los Beatles que las caras B, ¿no? Que en los temas las caras B, bueno, que fueron singles en este caso, ¿no? Sí. O temas más conocidos. Mm. Bueno, hacías referencia, por ejemplo, lo que quizá en países como España no habían tenido ese reconocimiento que como si lo tuvieron en su país, ¿no? Que habían actuado en late night shows, ¿no? En los, sí. Uh-huh. Es un fenómeno que se da bastante a menudo con grupos americanos, uh-huh. que pues por la razón que sea, a la hora de cruzar el charco pues no tienen ese éxito que tienen allí, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, en este caso parece ser que ha sido así, ¿no? Es cumplir un sueño, ¿no? De cualquier grupo americano, lo que es verlo en un show como de Jay Leno, ¿no? Decía. Sí, como digo, es un gran reconocimiento, se puede decir, es prácticamente el show más visto a esa hora. Bueno, suele darse a las 10, 11 y es el show más visto de la noche en Estados Unidos. Entonces, claro, es una plataforma de lanzamiento, bueno, pues la mejor que pueden tener allí, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque ellos fueron uno de los grupos que formaron esa jornada del College Rock de esos años 80, junto con otras bandas. Él nombraba, por ejemplo, que le encantaban Husker Du, que sonaban mucho en las radios independientes, al igual que ellos, ¿no? Y que sí que vivieron de una manera pues muy dura ese cambio de década a los años 90 con la aparición del rock alternativo, ¿no? Sí, bueno, él comentaba que prácticamente los 90 habían destruido hasta ese momento la trayectoria que llevaban, ¿no? Y venía a quedarse su música, pues quizá un poco atrás en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Al lado de estas nuevas bandas, esta nueva ola de bandas que aparecía. Uh-huh. Bueno, él mismo mencionaba bandas en Seattle, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Pero bueno, reconociendo al mismo tiempo que habían supuesto, o sea, habían sido una gran influencia para ellos, ¿no? Para Nirvana incluso, por ejemplo. Uh-huh. Ya. Yeah. Bueno, es curioso cuando citas a Nirvana porque también ellos sintieron admiración por bandas de aquella escena como REM. Al igual que ellos también ficharon por una multinacional, en el caso de REM, Warner, ellos con Capitol Records, parece que no cambió mucho la vida para ellos, ¿no? No, eso... Eso viene a decir, ¿no? Que tampoco le supuso un gran cambio estar en Capitol. Uh-huh. Bueno, simplemente siguieron haciendo lo suyo y bueno, no fue gran cambio. Bueno, seguimos escuchando un poquito. Como practica ese inglés, si alguna cosita así que se nos escape, bueno, pues aquí está Jaime para echarnos un cable. Sí. Uh-huh. In the early days, many of whom influenced my early writing, and we wanted to make a point of it, the B-sides, whereby the Beatles' B-sides were more often than not better than A-sides by other artists. Mm-hmm. What album and time did you most like? Las caras B de los Beatles. Mm-hmm. There was an album released in the United States called Beatles 65, but I believe in Europe, uh-huh, it was called Beatles for Sale. Ajá. Sí, okay. Nos comenta que su disco favorito de los Beatles es Beatles 65, uh-huh, pero ese es el nombre en Estados Unidos. Uh-huh. Aquí se llamaba de otro modo, ¿no? From the 90s. It destroyed our career for that 10 years. Uh-huh. We were the number one college band from 1986 until about 1994, and then the so-called grunge movement came in, and suddenly our music was obsolete, even though we had a very powerful influence on all the Seattle bands, especially on Kurt Cobain and Nirvana. Mm-hmm. Yes, and what other groups from the college rock scene? Sí, bueno, aquí nos ha comentado que sí que fueron considerados la banda número uno de lo que sería college rock, rock universitario, entre los años 86 y 94, hasta efectivamente la aparición de esta nueva ola de bandas, bueno, ha mencionado a Nirvana, por ejemplo. Y bueno, con palabras textuales había destruido su trayectoria, la trayectoria que llevaban hasta entonces. Independent radio station in the States. Well, you go to public radio, I'd say. Mm-hmm. You know, commercial radio is terrible, like it is all over the world. So you go to NPR, stations like WXPN, different places like that. Mm-hmm. And, you know, there isn't a lot that I like. A lot of the new superstar acts in the United States sound like a Xerox of a Xerox of a bootleg of, you know. Se está comentando que bueno, es más amigo de la radio independiente americana. Nos estaba comentando alguna y bueno, que el normalmente la radio comercial que hay allí, pues que acaba siendo un poco repetitiva, ¿no? Digamos, grupos que salen, pues, que suenan como otro grupo que ha querido sonar como otro, ¿no? Un poco un círculo. Y bueno, no parece ser muy amigo, ¿no? De las radios comerciales de allí. What is? What are you asking? Say again, please. Repeat. Yes. What's left in the current smithereens from your independent radio days? Well, I don't know. I mean, we are still working. We tour between my solo dates and smithereens shows. We do about 60 or 70 shows a year. Mm-hmm. We've never stopped playing. Están trabajando en el futuro tour. Hacen unos 60, 70... Bueno, están trabajando en lo que es tours. Hacen 60, 70 shows al año. baseball and rock and roll that I directed and that I started. So we, you know, it's a very prolific, very productive period for us right now. And we'll be putting out a brand new studio album in April and May, which will contain about 30 songs. Mm-hmm. Van a sacar un disco, un nuevo disco en marzo-abril, con 13 canciones. Did it change your life much? Not really. Bueno, yo creo que aquí hablabas precisamente de cuando fichó por Capitol Records, Capitol, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, básicamente os estáis un poco haciendo una idea de, bueno, pues de las cosas que queríamos saber de Pat D'Inizio, de los Smithereens. Además también, bueno, pues coincidió también con ese cambio de presidencia en los Estados Unidos. Nosotros aprovechamos también para preguntarle, bueno, pues qué le parece también que, bueno, pues el nuevo presidente que tenía, él estaba ilusionado, ¿no?, en ese aspecto, ¿no, Jaime? Sí, él y tantos millones de americanos, ¿no? Uh-huh. Sorprendentemente hay una Obama manía, parece. Sí, bueno. Sabes un poquito más a Pat. How do you currently see the music industry in the States? Well, I think it's a big mess. I think that there's very little reason for an artist to write or try to continue writing or producing good music if the day you release a record, it's online somewhere and people are downloading it for free. Está comentando que en Estados Unidos pues se hace cada vez más difícil el escribir, componer, sacar un disco al mercado, precisamente por la cantidad de descargas que hay de musicales. Headline: Are you happy with the new presidency of Barack Obama? Bueno, I think he'll be great. Uh-huh. Bueno, dice que Obama le parecerá genial. Espera. On one hand, I think he has the potential. On one por un lado, hand, cree he que tiene potential el potencial para ser bueno, pero por otro lado, pues quizá acabe siendo un político más, ¿no? Well, Pat, good luck in your visit. Bueno, no sé si podéis escuchar perfectamente, lo pillamos en la misma prueba de sonido, de hecho teníamos la entrevista prevista en el hotel, pero se nos escapó y pudimos contactar con, en este caso, con la promotora del show para poder proporcionarnos el contacto y entrevistarlo. Justamente estaban en este momento probando sonido, como podéis escuchar sus guitarras, nos tuvimos que elevar el tono de la voz porque él, yo creo que lo hacía un poco en broma para que, bueno, pues nada, pues nos esforzáramos un poco más, ¿no? Pero bueno, ahí está, bueno, pues el testigo de esa entrevista que hemos realizado esta semana, Pat D'Inizio, en fin, una de las tantas que hemos ido realizando. En fin, pues lo dicho, mañana tenéis la oportunidad de poder verlos junto con su banda de Smithereens, junto con The City Lights, una banda australiana que los acompañará en la cita de La Casa del Loco. Nosotros escuchamos un poquito de música de los Smithereens, esto es Top of the Pops. Top of the Bien, pues con los Smithers llegamos a las 12 de la noche. Recordad que estáis en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Esto es Grande Rock. Os recordamos nuestro número de teléfono, que creo que todavía no lo he hecho hasta ahora. 291-398-29-1398. Y saludamos a Nacho, que nos está escuchando. Además, luego lo tendremos. Vamos con noticias. Esta semana se conocía la gira de la banda francesa Germán Dunn, que se acercarán de nuevo a nuestro país para presentar las canciones de su último trabajo, Next Year in Sion. La gira contará con 4 fechas, el 11 de febrero en la Sala Heineken de Madrid, el 12 en Murcia, el 13 en Zaragoza, en el Café Hispano, y el 14 de febrero en Plateruena, Durango. El precio de las entradas varía dependiendo de la ciudad, pero ya están disponibles. En Zaragoza las entradas costarán 15 euros más gastos anticipada y 18 en taquilla, y se pueden adquirir en Fnac, Tipo y Lata de Bombillas. Y bueno, pues no tenemos todavía el último disco de Germán Dunn, simplemente os podemos contar un poquito algo acerca de este grupo, y es que teniendo como París la base definitiva de las operaciones, grupo formado por el cantante y compositor David Ibar Germán Dunn y la batería Neman Germán Dunn, no cesa de acumular logros. Tras conseguir colgar el No hay billetes en la mítica Sala Olimpia de París, el público español tendrá la oportunidad de disfrutar en formato trío de su contagioso sonido en 4 directos durante el próximo mes de febrero. Este último trabajo ha sido grabado con métodos y equipos analógicos en los estudios Vega del sur de Francia, famosos por su mesa de mezclas que utilizaron en los años 70 Fela Kuti y The Rolling Stones. Y seguimos con más noticias. Este es de momento el cartel del Primavera Sound, que se añaden nuevos artistas, que se celebrará en el, como siempre, en el Parque del Forum en estas fechas, del 28 al 30 de mayo. Destacan entre las nuevas confirmaciones los héroes del post-punk más bailable, Acerta en Ratio, los neoyorquinos Oneida, una banda complicada de ver sobre un escenario, y el autor de uno de los discos nacionales del año, Joe Crepúsculo, que actuará en el festival con un grupo creado para la ocasión y que responde al nombre de Los Destructores. Los americanos Jay Retard y Deer Hunter, ambos con discos notables publicados en el 2008, el proyecto de jazz contemporáneo de Bad Plus, y los británicos Art Brut, con trabajo nuevo bajo el brazo. El resto de artistas confirmados hasta el momento son en el escenario Pitchfork, Forward Bears, The Bug, Crystal Antlers, Crystal Steels, The Max Seal, Plants and Animals, Ponytail, The Talisman on Earth, Vivian Girls, Waves, y en otros escenarios tenemos a Lela Diane, Damien Jurado, Extra Life, Gang and Dance, Kitty, Daisy and Luis, Michael Nyman, My Bloody Valentine, Spiritualized, The Soft Pack, Throwing Music y Baselines. Los abonos para este festival, el Primavera Sound, ya se pueden comprar y habrá un precio especial hasta el 22 de febrero. Y bueno, pues vamos a escuchar una banda que hemos nombrado. Ellos son Deer Hunter, que publicaron en este pasado 2008 uno de los discos más notables, como decía la información del Primavera. El disco era Microcastle. Vamos a escuchar una canción que aparecía en este álbum. Esto se llama Never Stops. Aquí están Deer Hunter. Bueno, pues ahí teníamos a Deer Hunter, una de las bandas que estarán presentes en la próxima edición del Primavera Sound, que, como hemos dicho, se va a celebrar en el mes de mayo, del 28 al 30, en el Parque del Forum. Bueno, vamos con más cosas. Decíamos que no teníamos a Nacho esta noche, pero lo hemos conseguido. Hemos conseguido que esté con nosotros, aunque sea por teléfono. Buenas noches, Nacho. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Y tú cómo estás? Bueno, jodido, pero al pie del cañón. Espera, que voy a empezar. Se puede decir jodido en tu programa, ¿no? Que voy a empezar a activar los pitos porque, bueno. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Que estás malito? Algo así. Bueno, Jesús. La edad, o no sé. ¿Tienes a Jesús y a Jaime? ¿Quieres decirles algo? Ánimo, sí, macho. Hombre, claro, Nacho. Sí. A Jesús ya sabe que es mi pareja, de hecho, que. Nacho, cariño. Que le he hecho, valga la redundancia, mucho de menos. Vaya. Que no sé cuándo iremos otra vez al programa, pero... No te preocupes, luego vamos a verte cuando terminemos aquí. Prepara la botella de whisky. No os oigo nada. No os oigo, pero bueno, nada. Mejor. Ahora lo vas a oír otra vez. Bueno, vamos a volver a repetir todo lo que habéis dicho, Nacho. Bueno, Nacho, antes Jesús quería saber qué novedades tiene Rock and Roll Army. Exacto. ¿Qué novedades tiene Rock and Roll Army? ¿Respecto a qué? Estamos ansiosos. Pues novedades, no sabría decirte, las de siempre, muchas noticias y poco más. Somos de piñón fijo, no hay muchos cambios. Bueno, que nos metamos en la web y ya está, ¿no? A leer. Sí, bueno, yo no quería decirlo así, pero... Pero bueno, esa era la idea, sí. Oye, creo que la última vez que estuviste aquí, Nacho, te quejabas de que vuestro foro parecía como un desierto, ¿no? Así que se ven pasar los matojos, ¿no? Sí, pero esto creo que me lo estás preguntando porque has debido ver alguna imagen de un matojo pasando, ¿no? Sí. ¿O no va por ahí? No, ahora en estos momentos no. Pero bueno, ves, por ejemplo, la música de Calixico sí que me recuerda a esos matojos del desierto. Oye, ¿tú estuviste viendo a Calixico? ¿Qué te parecieron? Estuvieron estupendos. La verdad es que yo no es un grupo que haya escuchado alguna cosilla suelta y la verdad es que me gustó bastante. O sea, que creo que eso ya dice mucho, ¿no? Uh-huh. Jaime, ¿tú también estuviste? Sí. Tremendos, ¿no? Han puesto el listón muy alto, sí, para empezar el año. Desde luego. La verdad que muy bien, y el sonido, vamos, no le encontré absolutamente nada malo, ¿no? O sea, perfecto el sonido, muy bien. Y la sorpresa de llegar a la multiusos y ver todo poblado de mesas, de sillas, parecía una boda. Sí. Yo buscando una lista allí donde sentarme. Era un concierto bien apropiado para estar sentado y simplemente dejarse llevar, ¿no? Y escuchar. Uh-huh. A mí la verdad es que, sinceramente, creo que es de los pocos conciertos que he estado de principio a fin callado. O sea, sí, porque fíjate que es difícil, ¿no? Pero de verdad, era de esos conciertos que disfrutas en silencio. Sí. Como mucha gente dice, ¿no? Que hay que hacerlo así. Es que ofrecían mucha variedad, creo yo, ¿no? Incluso en la instrumentación, pues... El xilófono, trompetas, tal. Era, bueno, hacían un escenario como colorido y movido, ¿no? Uh-huh. Bueno, como decíamos, no llegaron a la cantidad que se esperaba. Con esa urgencia del cierre de Sala Oasis tuvieron que utilizar la sala multiusos para salvar el concierto, ya nos explicó el Chema Fernández la semana pasada acerca de ello. Pero bueno, lo dicho, en cuestión acerca de lo musical, Big City de Zaragoza presentó nuevos temas de Pedro, la banda de Jairo Zabala, en la que también colabora Joey Barnes, que me gustó mucho, Jaime, Nacho. Bueno, sí, no sé, a mí me pareció un poquito pesado al principio, pero luego ya cuando empezaron a subir el resto de músicos y tal, sí, estuvo mejor. Bueno, sí. ¿Y cómo viste a Jairo? Estaba, yo creo que parecía el hombre más feliz del mundo, ¿no? Jairo estaba en su salsa, vamos. Encantado. Y después Calixico, que bueno, pues fueron repasando prácticamente lo que ha sido su Carry to Dust, su último trabajo. Grandísimo disco, de verdad, no me he cansado de escucharlo. También sonaron canciones de otros discos, de EPs, por ejemplo, Cosmic Pool. También también Minas de Cobre, de su álbum, de su celebrado Black Light, no sé, también la versión de Love, ¿no? Con esas trompetas, yo me llegué a emocionar. Sí, como digo, música muy variada. Y bueno, incluso para finalizar el concierto, después de dos bises, pues una música ya más apropiada domingo por la noche para irnos relajaditos, ¿no? Para irnos relajaditos, que no era primavera, no era el Pirineo Sur, pero bueno, hubo un pequeño intento. En fin, que de verdad, un conciertazo, de luego de los de recordar, de los de guardar la entrada, para los que la tengan claro, y bueno, pues que como decía Jaime, han puesto el listón muy alto. Sí. Para veremos, comenzar un año, veremos que para mí, las próximas citas. Que nos depara el año. Sí, Nacho, dime. Para mí el mejor concierto en lo que llevamos de año, pero vamos, sin duda. El mejor concierto de enero, ¿no? Sí, sí, de enero. Por lo menos. O por lo menos de las tres primeras semanas. Sí, sí. Y Nacho, yo te quería preguntar, ¿y no crees que uno en marzo puede llegar a superar el de Caléxico? En marzo sabes que hay un festival... De Judas Priest, sí, pero vamos, que me estás dando una de cal y otra de arena. Me dices ahora, me pides opinión sobre Caléxico, yo quedando aquí como que soy una persona con un gusto ecléctico, y ahora me vas a preguntar por los heavies, y claro, van a decir, no, este es lo de siempre, pero un heavy. No, eso va a estar muy bien. Al que le guste, bueno, Judas, no sé qué decirte, pero Megadeth seguro que... están bien. ¿Sabes que te trae una sorpresa, Nacho? Motley Crue. No. Ay, vaya por Dios. No, es un disco que... Casi. Bueno, es un grupo que hemos nombrado, son Judas Priest. Esto lo grabaron hace muchos años. Es el Killing Machine. Me imagino que es un disco que habrás escuchado muchas veces, ¿no? Bueno, alguna que otra. No soy muy otra. De Judas yo, ¿eh? Anda. Que te voy a dedicar un tema de este álbum. Hemos elegido Hellbent for Leather. Ah, ya que no has estado por aquí, pues nada. Para que te pongas bueno. Para que te pongas bueno. Ay. A ver, bueno ya estoy. Bueno ya que estaré. Me ponga bien, querréis decir. Eso dicen, bueno. Por ahí, que estás bien bueno. Bueno, vale. En fin, Nacho, que te esperamos la próxima vez, ¿vale? Muy bien. Cuídate. Bien. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y después de Nacho le toca el turno a Jesús. Jesús. Hola. Notre Trackers. Sí. A la banda. La banda zaragozana. La banda de Jan. Uh-huh. Jan Leto, como hemos dicho antes. Gary Gell. Uh-huh. Gary Gell and the Dead Monegros. Bueno, pues van a actuar este, como hemos dicho antes, 29 de febrero. Uh-huh. Jueves, día de San Valero. En la sala Rebato a partir de las 8:30. Además, como hemos dicho, posiblemente tengan el disco allí a la venta. Y bueno, van a tocar con una de las bandas francesas que suele traer Jan. Son amiguetes y siempre se trae una banda de por allá, de Burdeos o de por allí cerca, ¿no? Uh-huh. De Nocturnians. Son los Nocturnians. Sí, que tenemos aquí incluso el cartel pintado por... ¿Qué te parece el cartel? Por Jan, ¿no? Uh-huh. Que es un artista también, tiene esa faceta. ¿Qué podemos ver en el cartel, Jesús? Venga, descríbelo. El cartel, pues tenemos ahí unos protohombres o tal, que deben ser ellos con unas cabezas de camión, ¿no? Uh-huh, esas cabezas, ¿cómo se llaman? Cabezas de camión, ¿no? Uh-huh. Camiones, el camión es la cabeza, ¿no? Luego sí. Lo de truck atrás heads. Es el si trucker, quieres en inglés, es el ¿no? trucker. Truck heads. A ver, Jaime, dil, a ver. Truck heads, cabeza de camión. Imposible llegar a eso, ¿eh? De acento de Utah, bueno, nosotros. Son aquí. 7 años de Utah, ¿no? De vivir allí. En fin, Nutrack Trackers la semana que viene, próximo jueves 29. ¿Más cosas? Exacto. El sábado, en 2 días, en la misma sala en Arrebato, como hemos dicho antes, Los Chicos y Negative Waves. Yo creo que es lo mejor que se puede ver este mes en Zaragoza. Bueno, y como habéis comentado antes, los Caléxico, ¿no? Después de Caléxico, pues Los Chicos y Negative Waves, que el que se lo pierda no tiene perdón, porque es un espectáculo en sí. ¿Los escuchamos un poquito? Escucha, escucha. Venga. Los Chicos estarán actuando en Zaragoza el próximo sábado 31 de enero, en una noche que promete ser un auténtico espectáculo de rock and roll, ¿no, Jesús? Mm-hmm. Y como bien he dicho, después de Caléxico va a ser el mejor concierto del mes. Sí, ¿no? Bueno, el mejor doble concierto. Doble concierto. No es fácil, además en Zaragoza, meter estas dos bandas, bueno, que no son unas bandas cualquiera, ¿no? Negative Waste, pues ya tiene su recorrido, gente de diversos grupos, que aquí igual no son muy conocidos, pero en la zona de Valencia, Madrid, pues la verdad es que tienen una amplia trayectoria. Uh-huh. Hablando de Valencia, para antes de que sigas, como comentamos al principio, ese cartel del Surforama, que ya se conoce para los días 13 y 14 de febrero. Mm. Bueno, pues teníamos como cabeza de cartel Doctor Explosion. Que presentarán nuevo disco. Su nuevo disco, Chupa, ¿cómo se llama? Chupa aquí, el grupo gijonés, ¿sabes? Liderado por Jorge Explosion. Estarán con Imperial Surfers, que estos sí que estuvieron por Zaragoza el año pasado. Estuvieron aquí. The Kings of Macaja, bueno, pues Garaje, Surf y Frata, partes iguales. Eso será el viernes y el sábado de Montesas and Montesitas, desde Alemania. De Orientals, conocemos. Que también los conocemos. De Orientals desde Toulouse, también un grupo de surf y twist. Y los Patacones, veteranos instro-valencianos que apuestan por los sonidos más clásicos del género en una exquisita fusión con el rock and roll. Todo esto el 13 y 14 de febrero en el Surforama de Valencia y además Cocktail Party. Eso, a partir de las 12:30 en la Edad de Oro. Taller de baile Jula a cargo de Canaloa Art. Madre mía. Amenizado por los sonidos surf and roll del sótano. Cargo del pinchadiscos de Swamper Madrid. El sótano es un programa de Radio 3, ¿no? Que está ahora. Pues no estaría mal que se acercase por aquí por Zaragoza a alguno de esos grupos. Por lo menos Doctor Explosión, ¿no? Que hace ya que no viene en la tira. Te iba a decir que podíamos irnos a echarnos un baño ahí, sí, ¿no? A Valencia, pero creo que en febrero. Bueno, todavía será un poco fría. Si se bañan en la concha. ¿Qué más cosas? Bueno, como hemos estado un tiempo sin venir por acá, pues también quería hacer mención, bueno, Fight Keepers, ¿no? Uno de los de los grupos jóvenes de aquí, de Zaragoza, dentro de la escena mod, ¿no? Actuaron el sábado pasado. Ellos son más rimbal blueseros, soul y tal, pero yo destacaría que, bueno, están tocando bastante y bastante bien. Y bueno, ya vienen de tocar en el Euroyeye de Gijón, que no es una cosa pequeña, ¿no? Y más recientemente en el Action Weekend de Santander. O sea, dos festivales mod, digamos que el Yeye un poco más ecléptico en músicas. Y bueno, van a tocar en Madrid el día 31. Así es. Y les pudimos ver el sábado pasado en la Lata de Bombillas. Exactamente. La verdad que está ampliando mucho la programación de conciertos. A ver si sigue así. A ver si sigue así, dado los tiempos que corren. Más bueno, cosas. Los F.R. Bush, también por no mencionar solo a los Keepers, como tocaron en la Sala Z también, pues oye, mira. Además tocaron junto al grupo de un compi del curro, la vieja Walter, del grupo de Raúl. Saludos desde aquí, si nos oyes. ¿Qué más contarte? Bueno, pues iba a hacer una nueva sección que se iba a llamar grupos que están tocando por nuestra piel de toro y no van a pasar por aquí. Es decir, por aquí es Zaragoza. Venga. ¿No? La cantidad de grupos que hay por ahí que tú ves. Joder, ponnos los dientes largos. ¿Cómo? ¿Dientes largos? Sí. Bueno, los Fastons, ¿no? Aunque ya estuvieron aquí hace... Estado. ¿Cuántos años? 4. Por ahí. Ya. Oye, pues no estaría nada mal que alguien hubiese pensado en traerlos. Los Cynics, también de un palo parecido. Esos podían venir. Garaje puro y duro. Y bueno, también los Coronas están por ahí dando... Están de gira, sí. Dando vueltas, bastantes. También han estado aquí. Por aquí, por España y nunca vienen por acá. ¿Cómo que nunca? ¿Cómo? Sí que vinieron. Bueno, pero ¿hace cuánto? Uf, 3 años. 3 años ya, claro. Pero esta gente está por ahí todos los meses, dando vueltas. Y para terminar, bueno, siempre estoy hablando de grupos que a mí me gustaría que viniesen, ¿no? Y para terminar, Graham Day and the Gaylords. Sí. Vamos, me parece un grupazo. Y eso sí que vendrán por aquí, ¿no? No, me confundo. No van a venir. No vienen, no. Pero vamos, están en Murcia, los tienes en Burgos, los tienes en Santander, grandes ciudades de España y que aquí no paran. ¿Quiénes son los que vienen que trae Iguana Management? ¿A dónde? ¿Al Granuja? No, aquí, a Zaragoza, en aquí. Abril. Ah, bueno, me estás hablando de... Me he adelantado. Me estás hablando... Ah, no caigo. Sí. ¿De los Stride? Sí. No. Bueno, se me ha olvidado. A mí también. Vaya. Se me ha ido totalmente de la cabeza. En fin, que estar atentos, que bueno, creo que uno de los grupos que lleva Iguana Management... Vas a soltar la primicia, bueno. Para... Estarán de gira, creo que en el mes de marzo o abril, esperamos, un grupo interesante. Programa, para el próximo programa sueltas ahí próximo. La bomba. Bueno, pues eso. Igual me gustaría hablar de Graham Day así más, más ampliamente en otro, cuando me des la oportunidad en otro programa, porque, vamos, es todo un personaje. Personaje, vamos... inglés, tocó con, seguro que conocéis a James Taylor Quartet, uh-huh. Tocó con él en Prisoners, bueno, y luego el que se hizo famoso fue James Taylor, ¿no? Ya tocaba en diversos grupos como Solar Flares, Prime Movers, y luego con, si conocéis a Billy Childish, si lo conoceréis, uh-huh. Emil Sakes. Sí. Bueno, esto ya es un poco infra rock, ¿no? Bueno, él estuvo en el Purple Weekend, ¿no? Sí. Sí.